It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park. It's autumn in New York. It's good to live it. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan fresca, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, seguramente guardaditos con el fresco este, acompañados de unos ricos mates, como en mi caso, en compañía también de nuestro gran amigo Javier Merlo, Javito Merlo, en controles, y usted del otro lado, bueno, con lo que esté disponible, ¿no? Mate, alguna cervecita, compañía de alguien en especial, o simplemente rodando en el auto, escuchando nuestra programación. Surtidito lo de hoy, hace algunos tiempos, algunos programas atrás que venimos arrancando con voces. Esta vez continuamos con esa pequeñita costumbre que nos hemos tomado con el último trabajo discográfico de la cantante canadiense Diana Krall, These Dreams of You, publicado por Verve Records el 25 de septiembre último pasado, hace muy poquitos días. Con una banda realmente fenomenal, ¿eh? Alan Broadbent en piano, John Clayton en bajo, Karen Riggins en guitarra baja, el aporte de Christian McRae en bajo, y de la guitarra baja del compañero de añazos de Diana Krall, Russell Malone, el guitarrista Russell Malone, Jeff Hamilton en batería, Anthony Wilson, Mark Ribot y Stuart Duncan también en guitarras, en parte de algunos de los temas, y Tony Garnier en guitarra rítmica. Bueno, vos sabés que hacía rato que esta chica estaba amagando ahí con algunos, creo que algunos simples, tuvo esa desafortunada, que no es culpa de ella, sino de los productores o de los sellos, del sello en el que graba, de lanzar un grandes éxitos, ¿no? Una cosa que, qué sé yo, que cabe para otro género, pero no para esto. Quizá cuestiones contractuales, váyanlo a saber. La cosa es que hacía rato que no se escuchaba. Y ahora apareció con esto. Todo lo que puedo decir que lo que más me gustó fue la tapa. Hay mucho, mucho más de lo mismo. La voz de ella pareciera como un poquitito desgastada. Siempre sensual, pero pareciera como que le hubiera costado un poquitito la interpretación. Pequeños detalles tontos que no hacen al caso. Su registro de voz no le permite hacer otra cosa. Las posibilidades de sus interpretaciones discurren por ese canal, ¿no? Que le queda muy bien. Lo que pasa es que si no busca otro, qué sé yo, como en el caso este que estuvo muy poco explotado, el acompañamiento orquestal, se me ocurre, ¿no? Va a seguir siendo más de lo mismo si no se acompaña de arreglos diferentes y quizá apostar a otra cosa, ¿no? Bueno, pero para los fans de Diana Krall, aquí fue, This Dream of You, Verve Records, 25 de septiembre de este año. Bueno, esta chica tiene con qué darse el lujo de hacer algunas cositas como esta y que alguien le diga que no le gustó mucho, porque lleva ganado 5 premios Grammy, 10 premios Juno, 9 álbumes de oro, 3 de platino y 7 de multiplatino. Así que, incuestionable la credibilidad de la gran cantante y pianista además, Diana Krall. Bueno, allí fue. ¿Vos sabés que había otras voces? Tengo que decir algo que realmente le iba a comentar la vez pasada, pero ahora va bien con lo que estábamos comentando. Que había pensado programar lo último de Diane Shore, la cantante ciega estadounidense, pero acá lo tengo, Running of Faith, un disco tan flojito que me preocupo porque su voz muy apagada, casi como que le costaba cantar, interpretar, me dio mucha pena. Por eso no lo programé, pero bueno, aquí debe haber ocurrido alguna otra cosa, ¿no? Con la gran cantante estadounidense Diane Shore, que esto sí es de preocupar. Diana Krall seguramente se va a recuperar. Hay que ver qué es lo que pasa con Diane, que con su último trabajo discográfico, Running of Faith, acompañado de grandes figuras, ¿eh? ¿Qué tengo por aquí? Ernie Watts, saxofonista fenomenal, saxofonista Ernie Watts, de los más destacados músicos que intervienen en este disco, ¿eh? Bueno, y también había escuchado algunas cositas locales, como por ejemplo la cantante y actriz local Elena Roger, con el grupo liderado por Pipi Piazzolla, Skull and Drum, con música de María Elena Walsh, 2 álbumes que tampoco me gustó mucho. Bueno, me comprometo a escucharlo como se debe, un poquito mejor. Son 2 álbumes, varios temas. Algo le tengo que extraer, ¿eh? Así que bueno, eso quizás para la semana que viene. Lo de recién, como comentábamos, Diana Krall, These Dreams of You, escuchábamos un clásico, ¿eh? Autumn in New York. Bueno, allá fue. ¿Qué es lo que vamos a escuchar hoy? Poquitín de todo. Seguimos con el baterista alemán Markus Thormann, en un disco realmente muy, muy lindo, que este sí que lo, viste, bueno, acá fue, porque lo venía programando y lo venía sacando y programando y sacando, no encajaba en ningún lado, encaja ahora bien en este programa y va con este disco realmente lindo, ¿eh? También voces femeninas y orquestaciones muy, muy, muy logradas. Este también para mí es un descubrimiento, un grupo alemán, un quinteto alemán, particularmente viejo, muchísimos años vienen tocando juntos, cantando juntos, pero básicamente haciendo pop. En esta oportunidad se les ha dado por el jazz, han renombrado el grupo, el Son Mannheim Jazz Department. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? Porque bueno, el disco lleva ese nombre nada más, el nombre del grupo o de la formación que se ha rebautizado para este disco Más a Cero. Que es jazzero, pero como bien ustedes saben, hay de todo, ¿no? Jazz, pop, rap, un poquitito de todo, muy lindo disco. Les decía que no me pidan que les nombre cómo se llama el tema que vamos a escuchar, porque no está traducido al inglés. Fíjate todo el quilombo que tengo en inglés, que te podés imaginar que en el alemán. Bueno, algunas 2 cositas que habían sido de nuestra programación con lanzamientos de simples, de promo. Yo había dicho alguna vez, no voy a pasar más un disco de, y quedaron en el camino, quedaron en casa un montón de nuevos lanzamientos que voy a esperar a la publicación del álbum completo, porque después pasa que, como en este caso, con 2 álbumes, viene el disco completo y resulta que mirá lo que hay, y bueno, y ya fue programado, y bueno, ¿por qué no traerlo de vuelta? Así que vamos a escuchar un temazo de la contrabajista danesa Elena Andrea Worm, Clusinis, un disco que fue publicado hace muy poquitos días y que, bueno, como decíamos, fue presentado también un día antes de su publicación oficial. El trío polaco Maciej Golniak Trio, The Orchid, La Orquídea, esto qué polenta que suena, un trío desconocido para mí, pero suena recontra polentón. También el trío de un baterista, el baterista polaco Maciej Golinsniak. Mamita. Bueno, otro de los álbumes ya publicados o presentados a través de un sencillo, el grupo escandinavo Rinden, con Bob Weseltoff en teclados, Dan Berkland y Manu Sostrom, los ex EST, que se han acoplado al maestro para la continuación, ¿no? La continuidad, por lo menos desde la formación. Bueno, ya vamos a comentar y recordar algunas de las cositas que ya hemos dicho cuando llegue el momento. Esto me gustó mucho también, Spirit Fingers, el grupo del pianista estadounidense Greg Spiro. Lindo, bien fusión también. Y cerramos con Walter Trott. Ordinary Madness es el disco que acaba de publicar el bluesman estadounidense. De ahí que las cortinas en el día de hoy, en la noche de hoy, están a cargo del gran maestro Scott Henderson, con un disco recontra fenomenal, Thornton House, que publicó Mesa Recordings en el año 1997. ¡Qué disco ese, mamita! Así que bueno, ahí van las cortinas, para acompañando en todo el programa para el cierre con Walter Trott. Bueno, ya no más esto de Marcus Strothman, Emerald. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Dolomite, it's real bad out there. Bueno, de cortinas, Scott Henderson, Jordan House, con la participación de la cantante estadounidense Thelma Houston, publicó Mesa en el año 1997. Los músicos que lo acompañan, Mike Nelson, saxo tenor barítono, Dave Carpenter bajo, Kirk Covington en la batería. Covington junto a Scott Kinsey, participantes y compañeros de Henderson en su gran banda, el Power Trio, Tribal Tech. ¿Quién más? Dan Fornero y Walt Fuller en trompeta, Albert Wynn, saxo alto, flauta, Pat O'Brien en armónica, Scott Kinsey ya lo nombré, Eric Jorgensen en trombón, la voz de Martha Edwards, otro gran cantante estadounidense, que acompaña a Thelma Houston en un dueto ahí muy gracioso, ¿cuál era? De I Hate You, el cuarto, que se reparten insultos en forma muy graciosa entre ambos, realmente muy, muy, muy, muy gracioso. Y bueno, y la omnipresente guitarra del maestro Scott Henderson, el más grande saxofonista, el más grande guitarrista de fusión, para mi gusto, de todas las épocas, Scott Henderson. Bien, nos va a acompañar todas las cortinas, entre tema y tema, en la noche de hoy, haciéndole de telonero, ¿no?, al bluesman Walter Trott, con el que vamos a cerrar. Bien, este muchacho, qué lindo lo que escuchamos recién, Emerald, por Markus Strockman, baterista alemán. Esmeralda es el título del álbum, en cuya portada también hay un lago, se puede ver un agua, montañas, imagen de un paisaje irlandés, porque pasa que su mamá es nacida en Irlanda, en el condado de Westport, y él dice que muy chiquito iban todos los veranos allá, y bueno, ahora de mayor, de grandote, volvió, le habían quedado todas esas imágenes, ¿no? Imágenes que tienen que ver con lo paisajístico, con la naturaleza, pero también muchas imágenes que tienen que ver con la historia, con todo la cultura irlandesa, con la mitología irlandesa. Y así que, bueno, él decía que primeramente la conexión principal que él tenía con esta cosa de él como músico de querer o la intención de componer algo fundamentalmente en honor a su mamá, ¿no? La conexión era con el paisaje, no le encontraba otra. Él dice por ahí en una larga nota al final, estuve leyendo, que se inspiró muchísimo en el primer álbum en solitario de Lyle Mays, con esos claro, ¿quién no escuchó los tres, apenas tres álbumes de Lyle Mays como líder de banda fuera del Pat Metheny Group? Y claro, ¿cómo no inspirarse en esa música muy, muy, muy de ambiente, muy, muy paisajística? Yo escucho cualquiera de los álbumes, sobre todo los dos primeros de Neto Corte Fusión, porque después tuvo un par de uno bien jazzero y uno en solo piano. Los dos primeros de fusión tienen esa onda, ¿no? Así que el hombre se inspiró justamente en la música de Lyle Mays, tratando de poder interpretar el paisaje como Lyle lo hizo a través de su música. Y la conexión con otra parte importante que él dice, porque la música irlandesa tiene un fuerte componente de letras también, no solamente la música, sino que lo que se dice con las letras, con las voces, a través de la música, ¿no? Y bueno, y ¿Cómo me conecto con eso? Bueno, dice que por ahí, en el lugar donde la mamá nació, descubrió que su pueblito, el Westport, es también muy famoso, muy conocido, porque Matt Molloy, un flautista y músico irlandés muy conocido, tiene un pub ahí en el pueblo. Entonces, bueno, no tuve más que acercarme ahí, y ahí logré la conexión que necesitaba para poder componer mi música. Y la música tiene letras, y las letras fueron también casi un emprendimiento familiar, porque el hermano de Marcus, Andreas, y de su tía, Deirdre Quinn, también escribieron letras que fueron cantadas por Susan Savage, a quien Marcus conoció mientras tocaba en un concierto, dice acá, mientras en la ciudad de Dublín, mientras estudiaba para su maestría. ¿Qué otra cosita? Bueno, hay mucho, ¿eh? Acá hay algo que bastante colorido. Toco el piano lo suficientemente bien como para componer, pero no me consideraría un pianista de concierto. Afortunadamente, sin embargo, Fred Fresh, que es el flautista y saxofonista, afortunadamente, Fiet toca con la NDRB Band aquí en Hamburgo, y me dijo que Gary Husband, el gran pianista, vendría como invitado con la banda. Fiet me ayudó a planear el álbum y sintió que Gary sería ideal. Yo sentí lo mismo, pero ¿Gary querría tocar mi música? Nos encontramos para cenar y Gary fue increíblemente alentador. Por supuesto, es un fantástico baterista, así como un pianista con su propia firma distintiva. Fue increíble tenerlo en la banda y fue tan amigable e inspirador. De paso, bueno, mencionamos al resto de la banda, ¿no? Bueno, he mencionado a Gary Husband en piano, Susan Savage en voz, Fiet Felch, saxo y flauta, Julian Essels en guitarra, Jonathan Eilenfield en bajo y Marcus Stroman en batería. Muy lindo, ¿eh? Publicado por el sello propio el 4 de junio de este año. Emerald. Bueno, mucho bla bla, compañero, ¿eh? Pero che, ¿qué hora es? Ah. Son Mannheim's Jazz Department. Son, en una voz alemana, diría algo así como Hijos de Mannheim, la localidad del lugar en donde la banda aparentemente se formó, una vieja banda de pop, una banda alemana de pop, que se formó hace casi 25 años. Y por acá estaba leyendo que a quien se le encargó la producción del álbum, él dice que, bueno, por ahí tenían algunos así acercamientos al jazz, pero no era, definitivamente no era una banda de jazz, ni siquiera de difusión ni nada que se le parezca. Y bueno, se le encargó esta cosa de producir, de darle un vuelco a la banda, ¿no? Hagamos algo distinto, así como le reclamamos a Diana, claro, ¿no? Hagamos algo distinto. Así fue que se incorporó la voz de Palí, una muy conocida y celebrada cantante de jazz alemana. Y bueno, la primera vez que una mujer forma parte de la banda. El resto de la banda: Michael Klimas en voz, Edward McLean en guitarra, Ralph Gusti en batería y Michael Koskorik en guitarra. ¿De qué surge? ¿Qué surge de todo esto? Bueno, una mezcla realmente muy interesante de jazz, pop y rap. Escuchemos a Son Mannheim Jazz Department. Manche Wesen sind so schön, und wie außen sie verwöhnen, deine Sinne und gewöhnen dich wieder an Liebe, die du kennst, zu der du immer wieder rennst. Diese Liebe ist real, so real wie Höllenqualen, doch Höllenqualen sind egal, wenn sich die Liebe in dir entfacht, doch es ist gut, wie es ist, Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Sonst reift er nicht, er weiß doch nichts. Ich weiß noch nicht, wann verstreicht die Frist. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid, das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Wenn mit dem Herzen wärmes blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch den Meer im Regen bringt. Der ist so frei und doch. Unendlich viel mehr wert, wenn du ihn mitnimmst, wenn du gehst, ihn bei dir trägst, von früh bis spät, und dann zurückbringst, unversehrt. Ich lauf des Öfteren Gefahr, zu vergessen, wie schön das Leben bisher war. Mit dir von Anfang an verflochten, bis ans Ende meiner Zeit, wir lieben das Leben. Nicht zerbrechen und fürchte dich nicht vor dem, was da kommt, oh, vor dem, was du fühlst, vor dem, was du liebst. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Für alles wie der Winter, doch den Meer den Regen bringt, der ist so frei und doch der Wille, yeah, oh, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ist unsichtbar und trotzdem da, Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben, nimmt das Leben, nimmt das Leben sonst nicht wahr. Die Welt noch nicht gesehen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Oh, oh, oh, oh. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mannheim's Jazz Department publicó el sello propio el 18 de septiembre de este año. Michael Klimas en voz, Michael Koskorek guitarra, Ralph Guske en bata, la voz de Palier, la voz femenina, una celebrada cantante alemana, incorporada a la banda por primera vez en los 25 años que lleva de recorrido el grupo. Nunca había tenido una voz femenina. Edward McLean en bajo y productor del álbum que acabamos de escuchar, que acabamos de presentar. Comentábamos un momentito, en primera voz él comenta en su web que, bueno, se le había encargado, ¿no?, que arreglara y produjera este disco. Invitó a la voz de un rapero también muy conocido, Metaphysics, un tema por ahí que suena realmente muy, muy, muy bien, y el pianista Ulf Kleiner como músicos invitados para este disco realmente lindo, ¿eh? La voz fenomenal, un toque de pop muy, muy, muy elegante, el de Song Mindhands Jazz Department. La foto del grupo adorna los news que hemos publicado en el día de hoy. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, él dice por acá, ¿no?, como que nuestra visión era el jazz que echa anclas en el pop, dice el bajista Edward McLean. Con el guitarrista Michael Koyo Koskorek, el baterista Ralph Guske y el cantante Michael Klimas, el rapero Metaphysics, Ulf Kleiner como músicos invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta cosa de, siempre decimos, ¿no?, cómo el pop ha hecho raíces en el jazz de una manera fenomenal. No es nuevo, siempre decimos esto, ¿no? Las recetas ya están hechas hace una pila de años. El tema está cómo mezclar y cómo agregarle, ¿no?, ese toque personal a través de una receta secreta, propia. Y eso es lo que marca la diferencia. Bueno, muy lindo, ¿eh? Son Mannheim's Jazz Department. Te decía que no me pida cómo se llama el tema que escuchamos hoy, porque imposible. Bueno, ahí fue. ¿Cómo suena la guitarra de Scott Henderson de fondo, eh? Mamita querida. Lo vimos por aquí 3 o 4 veces. Ha venido una pila de veces. Él adora venir a nuestro país. Dice estar chocho con el público. Es capaz de hacerse todos los kilómetros estos para venir y tocar acá. Llena donde va. Cosa que, según él mismo ha comentado en muchos reportajes, no ocurre lo mismo en su país. Tiene que de costa a costa, son miles de kilómetros, de costa a este a oeste y viceversa, para tocar ante 30, 40 personas en un club. Lo hace porque, bueno, a los fans él dice que no hay que abandonarlos, pero viene acá y llena clubes, llena teatros. Se va chocho el tipo, realmente fenomenal. La última vez que estuvo fue para promocionar el último trabajo discográfico con su ya ex Tribal Tech. Ex fue el álbum, su último álbum con la banda Tribal Tech. Bueno, dejémoslo por ahí, sigamos ahora. Acá va. Ellen Andrea Wong publicó Closeness bajo el sello Ropidop el 9 de septiembre de este año. Lo hizo a través de un sencillo que escuchamos por aquí. Y bueno, aquí el disco completo, me quedo con otro tema realmente muy, muy, muy polenta. Es casi, te diría, casi un disco del guitarrista Rod Love, guitarrista londinense, que ha pasado por aquí también, lo hemos descubierto hace muy poquitas semanas. Este muchacho que tiene un toque realmente increíble, ya lo van a escuchar. Tiene un ángel y tiene una estética musical realmente fenomenal. Rod Love, con John Fall en batería, percusión y voz. La líder del grupo, la contrabajista danesa Ellen Andrea Wong, Closeness. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, la voz de la gran Thelma Houston acompañando a Scott Henderson en este álbum publicado en 1997, Tolton House. Hemos hablado tanto de Henderson, bueno, un músico de fusión, realmente fenomenal. Obviamente el tono rockero está muy presente en el sonido de la guitarra, pero también el blues. Él se dice un hijo del blues y lo ha transformado, lo ha toqueteado, lo ha manipulado de una manera como él solo lo sabe hacer. Este disco, yo creo que es el mejor álbum de todos los que él haya publicado, Tolton House, y tiene un fuertísimo componente bluesero. Se lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Bueno, lo de recién, otro álbum para recomendar mucho, mucho, mucho, Ellen Andrea Wong. Danesa, dije yo, no, noruega esta chica, jovencita, contrabajista y cantante noruega, que acaba de publicar su tercer álbum, Closeness, bajo el sello Ropidop, el 9 de septiembre de este año, acompañado por el guitarrista londinense Rob Laff y el baterista noruego Jon Folt, batería y percusión. Otra mujer cuya música está también intentando ser compuesta en esta mezcla entre el jazz y el pop. Volvemos a repetir una vieja fórmula, una vieja composición, pero que, bueno, ahí está, ¿no? Disponible para que cada uno, en base a su capacidad, a su talento, pueda hacer de él o de ella lo que mejor se pueda. Y ella logra realmente un sonido fantástico. Uno escuchando el álbum enterito ahora, que está publicado hace muy poquitos días, puede notar, ¿no?, esa mezcla y esa... Iba a decir derrape, pero no es un derrape, es como una continuidad entre lo acústico y lo lírico de la guitarra de Laff, entre lo acústico suave y por ahí el arranque vertiginoso y áspero, pero siempre contenido, tratando de llevar el ritmo y el sonido que propone la contrabajista. Un disco fantástico, realmente fenomenal, que se me ocurre, vuelvo a decir, que salió como salió por el talento enorme de este joven guitarrista británico, Rob Laff. Bueno, dejémoslo por ahí. Tiki tic, vamos con esto ahora. Seguimos levantando un poco, seguimos no, vamos a empezar a levantar un poquito el ritmo ahora con el baterista polaco Maciej Golniak Trio, The Orchid, La Orquídea, es el disco que publicó. Una serie que acá estoy leyendo que fue lanzada a principios de los años 60, muy celebrada, esta serie de que va por el número 85. Titulada Jazz Polaco, ¿no? La serie de Jazz Polaco número 85 en esta oportunidad, lanzada su primera edición en el año 60. Tantas veces hemos comentado de la enorme capacidad y talento de aquel pequeño país del este de Europa, Polonia, que ha eyectado al universo y jazzero una gran cantidad de enormes músicos. No lo tenía este baterista, pero fíjense y escuchen cómo suena Maciej Golniak Trio. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Maciej Golniak Trio, The Orchid, La Orquídea, publicó Polski Nagrania Musa el 18 de septiembre de este año como parte de la serie de jazz polaco, la número 85, como decíamos, una viejísima serie, comenzando con su primer volumen a comienzos de los años 60. Aquí el productor, actual productor de la serie, dice que, bueno, estaba leyendo un poquito de la data obtenida de la web del grupo, que es una rareza dentro de la publicación de la serie del jazz polaco, una rareza a esta cosa de incluir bateristas, ¿no? Que es el tercer baterista incluido en la extensísima historia de la serie, de esta serie jazz polaco, llevando ya 85 volúmenes. Apenas tres bateristas han tenido la oportunidad de ser publicados en esta muy celebrada serie polaca. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, este hombre, Maciej Golniak, que se ha movido muy, pero muy, muy como pez en el agua dentro del pop, haciendo, bueno, obviamente de algo hay que vivir, ¿no? Pop de éxito, dice aquí, rock alternativo y progresivo. Y aparentemente la primera vez que forma la banda para hacer formalmente jazz, y escuchen, habrán escuchado ustedes cómo salió esto, ¿no? Bueno, esa mezcla bien loca de todo lo que él ha podido compilar a lo largo de los años, pop, rock alternativo, progresivo y jazz, por supuesto. ¿Qué es lo que dice el propio baterista con respecto a este álbum? Dice, este álbum es un conglomerado único de estados de ánimo y fascinación para mí, la nostalgia presente en nuestra cultura y arte, pero también el frío muy cerca de Escandinavia. Claro, la zona norte de Polonia, muy cerquita del círculo polar, allá arriba, hace un frío de loco. Además, estuvo muy inspirado por el pensamiento sólido de Nueva York. Por un lado, mi ostinato favorito, el hip hop moderno, pero aún así, las armonías de jazz y la producción que anexé para este álbum de mi experiencia anterior. El trabajo en el álbum se asemeja alternativamente a un crisol de euforia y una tranquila conquista oceánica, pero definitivamente es un álbum nostálgico, un viaje musical desde Polonia a los Estados Unidos con una parada en la Escandinavia favorita. Bueno, y después hay algunas apreciaciones con respecto al propio productor Piotr Merz, que dice, Gonia sintió esta música durante mucho tiempo, sabía cómo debía sonar, cómo abordar las composiciones y grabaciones, la condición era de trabajar con plena confianza en sus compañeros. Él era el líder y al mismo tiempo solo un miembro de la banda. Sin embargo, ciertamente no perdió este sonido inmediatamente reconocible, caracterizado por el color oscuro de los tambores, decisivo, extremadamente preciso y al mismo tiempo lleno, rítmicamente resonante, independientemente del tempo en que toque. Bueno, por allá lo compara con la Maja Vishnu, con algunos de los álbumes, los primeros álbumes de la Weather Report, etcétera, etcétera. La cosa que suena realmente muy, muy bien, muy, muy bien. Otro exponente fenomenal que se suma a la larguísima lista de celebrados músicos polacos, este baterista Maciej Golniak. Fenómeno, ¿eh? Bárbaro, sigamos. A ver, acá. Rimden es medio rapidón porque ya la vez pasada lo comentamos un poquito. Cuando, en pleno auge, en pleno apogeo del grupo EST, el grupo de jazz sueco, EST liderado por Magnus Ostro, el baterista participante del grupo, Esbjörn Svensson, el pianista, y Dan Berglund en el bajo. Ustedes recordarán, año 2013, 14, bueno, por ahí, el grupo se disolvió puesto que por la desaparición física del pianista. Por entonces, corriendo por un canal o un carril separado, pero intentando hacer más o menos cosas similares, estaba el pianista y tecladista Bugge Wesseltoft, noruego él también. Y bueno, cuestión que los dos proponían cosas diferentes, casi con los mismos ingredientes, ¿no? Esta cosa de, como decíamos, ¿no? Ahí está la receta, bueno, alguno la maneja como sabe, como puede, incorporándole alguna cosa u otra, y siempre surgen cosas diferentes. Ambos grupos, New Conception of Jazz, si mal no recuerdo, era el grupo que lideraba el pianista Wesseltoft, y por el carril más lírico, también por momentos muy rockero, muy clásico, con ese recorrido dentro de la música clásica que tenía el piano de Elsbjorn Svensson, corrían ambos en una carrera, digamos, con perfiles absolutamente diferentes. Fallecido Svensson, ambos integrantes del ex-ST, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom, se reunieron con el pianista Bugge Wesseltoft para aunar, digamos, las fuerzas e intentar hacer algo diferente, ¿no? Que no se parezca a lo que anteriormente había hecho Wesseltoft con su agrupación, ni tampoco algo que tenga que ver con lo que ya cuestión cerrada, ¿no? Con el fallecimiento de Svensson, fin de la historia. De resultas de esto, ya van por su segundo álbum, este Space Sailor, publicado por Jazzland Records el 18 de septiembre de este año. Lo mejor de ambos mundos, ¿eh? Rimden, Space Sailor. We'll be right back. Bueno, Rhythm Space Sailor, Jazzland Records, 18 de septiembre de este año. Buck Weseltoft, piano y teclados. Dan Berggren, contrabajo. Magnus Ostrom, batería. En este tema se puede apreciar un cierto aire a la última etapa, muy electrificada, muy rockera, muy experimental, del ya desaparecido trío sueco ST, fundamentalmente por el aporte del contrabajista Dan Berggren, con el contrabajo enchufado, tocado con arco, que le daba ese aire de guitarra, ¿no? De guitarra eléctrica, y fenomenal. Todavía estamos a la espera de algo nuevo del gran baterista Magnus Ostrom, de los dos sobrevivientes del trío sueco, el que más, y bueno, obviamente amigo personal de la infancia, crecieron juntos, en la misma cuadra vivían, con su amigo del alma, el pianista sueco Esbjörn Svensson. Todavía estamos a la espera, siempre me hago una vueltita por ahí a ver qué pasa, pero todavía no hay nada nuevo como líder de sus proyectos. Hablamos de algo nuevo del baterista Magnus Ostrom. Por lo pronto, lo tenemos aquí formando parte del trío, de este fenomenal power trío Rhythm. Muy bien, lindo, ¿eh? Dejémoslo por ahí. Vamos a ir a esto, siguiendo con esta onda así bien fusión. El pianista estadounidense Greg Spiro, que por acá estaba leyendo, bueno, el muchacho recién con su segundo álbum como líder de banda, le están dando una mano fenomenal. Hablamos de Quincy Jones, por ejemplo, que ha dicho de él: un ser humano absolutamente bello y un artista que sabe tocar desde su alma. Ha dicho Quincy Jones, el cazatalentos Quincy Jones, de Greg Spiro, líder de Spirit Fingers, el grupo que acaba de publicar Peace bajo el sello Ropidop el 12 de junio de este año. Este muchacho que también muy ligado a esta exploración del pop, con el hip hop, con el rock, se hace una paradita para beber, ¿no?, de la fusión de los 70, de los 80, la Rechanchu Forever de Corea, McLaughlin, todo eso que comentábamos hace un momentito, pero tratando de no caer, obviamente, qué pecado, caer, pecado doble, ¿no? Intentar hacer algo que ya fue hecho, o copiarse, o tomar los elementos e intentar recrear, pero sin un componente propio, sin un toque personal, sería otro gran pecado. Él, ¿qué hace? Bueno, como hacen tantísimos músicos, tantísimos artistas, del género que sea, observan lo que han hecho sus mayores y le ponen el componente propio, personal y contemporáneo, ¿no? De esto surge una fusión. El disco hay que escucharlo, ¿eh? Porque por ahí yo le he notado algunos clichés, pero suena realmente bien. Spirit Fingers, Peace, publicó Ropidop Records 12 de junio de este año. Thank you. Qué gran versión de Continuum de Jaco Pastorius estamos escuchando en la guitarra de Scott Henderson. Hablamos de la Weather Report, hablamos de Jaco Pastorius. Cómo se mezcla todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Bueno, y en este caso también, porque habíamos dicho, ¿no? Un muchacho que muy arraigado en estas cosas de la fusión, de sus mayores, la Mahavishnu, o la Waterboard, Corea, etcétera, etcétera. Ha recibido el apoyo, como decíamos, ¿no? Segundo álbum como líder de banda, y le están dando un empujoncito realmente importante. Quincy Jones, con sus apreciaciones. Su álbum debut, que fue recibido y muy celebrado hace dos años, en el 2018, coproducido por Macaya McRaven, el gran baterista y bastante ecléctico este muchacho, bastante loquito también. Tengo algunas cositas de él, vamos a traerla próximamente. Macaya McRaven coprodujo su álbum debut, muy bien recibido en el año 2018. Ha recibido un gran apoyo de Herbie Hancock, por ejemplo, también, orientándolo al muchacho, haciendo sus primeras armas dentro de la fusión. Spirit Fingers, Peace, publicó Rompido Records el 12 de junio de este año. Darío Chiasolino, guitarrista italiano. Max Gerr, en bajo eléctrico. Y el prodigio, un talentoso, jovencito baterista, Mike Mitchell. Algunos músicos invitados también por ahí, como parte de la extensa grilla de temas de este álbum. Bueno, ahí fue. Nos vamos a ir con este gran bluesman estadounidense, Walter Trott. Ordinary Madness, locura ordinaria, locura común. Bueno, ¿qué es esto, no? Bueno, él, como tantos otros, encerradísimo, ¿no?, con esto de la pandemia, se encerró en casa y completó, dice aquí, pocos días antes del cierre en su país, en los Estados Unidos, de toda actividad pública, giras, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta explicarlo. Poquitos días antes pudo completar este álbum. ¿Qué dice él con respecto a esto? Que según estuve leyendo por ahí, él tiene su propia historia, ¿no?, de locura, porque en su juventud ha tenido algún problemita de sus luchas y con enfermedad mental o salud mental, quiero decir, no enfermedad mental, con su propia salud mental. Ha tenido algunas cositas que no lo tengo presente por aquí, porque quizá porque no con las drogas, etcétera, etcétera. Así que el hombre arrastra un cierto infierno y se ha encontrado con este otro infierno, ¿no? Esta locura ordinaria, que no solamente es propia de los residentes de su país, sino que es mundial. Y dice, hay mucha locura extraordinaria en este momento. Este álbum comenzó porque estaba lidiando con las fallas y debilidades dentro de mí, pero terminó siendo sobre todos. Claro, el hombre estaba escribiendo cosas que le pasaban, ¿no? En este momento de introspección, ahí solito en su casa, ¿qué hago? Toco, no puedo salir de gira, no puedo juntarme con mis amigos, escribo, pienso. Empezaron a surgir todo este tipo de cosas, ¿no? Pero resultó que descubrió que no era una locura propia, sino que era una locura compartida. Y completa, todo el mundo se enfrenta a algo, y yo no soy diferente de los demás. La locura ordinaria no significa que vayas a terminar en una institución mental. Es solo ser humano. Es la humanidad común. Me he roto el meñique de la mano izquierda 3 veces el último año, así que tocar la guitarra en este álbum me costó un poquito de trabajo, y hay algo de rabia y frustración en alguno de los solos. Me gusta mucho ese solo de la canción principal. Hicieron falta 2 o 3 repeticiones, pero creo que lo he clavado. Y termina, como dice la letra de Up Above My Sky, el anteúltimo corte de este álbum: a veces tienes que ver a través de la oscuridad para encontrar la luz. Estoy deseando volver a salir, conocer a la gente en los espectáculos, abrazarlos y posar para una foto. Y tengo muchas ganas de tocar estas canciones en vivo, porque creo que este álbum habla de estos tiempos. Walter Trott, Ordinary Madness, Mascot Records, 28 de agosto de este año. Michael Lazur, batería. Johnny Gripari, bajo. Voces y guitarra, Walter Trott. Teclados, Teddy Andriadis. Nos vamos con él. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. thorns in my pathway, mountains left to climb, roads yet to travel, but I'm running out of time, and time has no mercy, it just don't seem to care. It's brutally honest, and it's oh so unfair. So I walk the streets of this lonely town, and now the sun is going down. Yeah, the sun is going down. I just keep on moving, I'm just trying to live, but I feel it down inside me, the time does not forgive. I feel myself getting weaker with every passing day, and the shadows and the memories, they just slowly fade away. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet